dejaste en soledad el alma mía y te llevaste con tu adiós mis alegrías. Yo te esperé hasta que pude comprender que no eras mía. Cuando te fuiste de mí y decidiste regresar con tu familia, yo me creía que era el dueño de tu vida. Qué tonto fui, yo era tu amante y nada más. Y no importaba si te quería. Quiero que seas feliz, mi gran amor, aunque no sea para mí tu corazón. Si tu destino es ser, tendré el valor de recordarte, amor. Y si decides volver, espérate y con un beso diré. A nuestros amigos de Avellaneda, a Beto y a José, de la provincia de Santa Fe. Cuando te fuiste de mí y decidiste regresar con tu familia, yo me creía que era el dueño de tu vida. Qué tonto fui, yo era tu amante y nada más. Y no importaba si te